Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Espero que el día de ayer les haya ido de maravilla con el desafío del amor. Hemos llegado al día número 25. Les saluda su amiga Neri Flores y el título de hoy es El amor perdona. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 10, dice: Lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Este desafío es difícil, quizá el más difícil de todo el desafío. Pese a esto, si quieres que tu matrimonio tenga esperanza, es necesario tomarlo con absoluta seriedad. Los terapeutas y los pastores que trabajan en forma regular con parejas deshechas te dirán que es el problema más complejo de todos. Una ruptura que a menudo es la última en repararse. No se puede solo considerar el perdón, sino que hay que ponerlo en práctica en forma deliberada. Si no hay perdón, no habrá un matrimonio exitoso. Jesús pintó una imagen viva del perdón en su parábola del siervo desagradecido. Un hombre que debía una suma considerable de dinero se sorprendió cuando su amo escuchó su pedido de misericordia y canceló su deuda por completo. Sin embargo, una vez que lo liberaron de esta gran carga, el siervo hizo algo de lo más inesperado. Fue a ver a otro hombre que le debía una suma mucho menor y exigió que se la pagara de inmediato. Cuando el amo se enteró, el acuerdo con el esclavo cambió en forma radical y enfureció a su señor. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Un día que había comenzado con alegría y alivio, terminó con pena y desesperanza, tortura, prisión, cuando piensas en la falta de perdón. Esto debería venirte a la mente, porque Jesús dijo: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Imagina que te encuentras en una cárcel. Al mirar a tu alrededor, puedes visualizar varias celdas desde donde estás. Allí ves personas de tu pasado que están encarceladas, personas que te hirieron cuando eras pequeño. Ves a los que una vez fueron tus amigos, pero que en algún momento de la vida fueron injustos contigo. Quizá ves a tus padres allí, tal vez algún hermano o hermana, o algún otro miembro de la familia. Aún tu cónyuge está encerrado allí cerca, atrapado con los demás en esta cárcel de tu imaginación. Como verás, esta prisión es una habitación de tu propio corazón. Esta cámara oscura, fría, deprimente, existe en tu interior todos los días. Sin embargo, no demasiado lejos, Jesús está allí parado y te ofrece una llave que puede liberar a todos los presos. No, no quieres saber nada con eso. Estas personas te hirieron demasiado, sabían lo que hacían y sin embargo lo hicieron. Incluso tu cónyuge, la persona en la que más deberías de haber podido confiar. Así te resistes y te vas. No quieres permanecer más allí. Ves a Jesús, ver la llave en su mano, saber lo que te está pidiendo que hagas. Es demasiado. Cuando intentas escapar, descubres algo alarmante. No hay una salida. Estás atrapado adentro con los demás presos. Tu falta de perdón, tu enojo y tu amargura te han transformado en prisionero a ti también. Al igual que el siervo de la historia de Jesús, al cual le perdonaron una deuda imposible, has elegido no perdonar y te han entregado a los carceleros y los verdugos. Ahora, tu libertad depende de tu perdón. En general, llegar a esta conclusión nos lleva un tiempo. Vemos que perdonar supone toda clase de peligros y riesgos. Por ejemplo, lo que estas personas hicieron estuvo realmente mal, lo admitan o no. Quizá ni siquiera estén arrepentidos. Tal vez sientan que sus acciones están perfectamente justificadas y hasta llegan a culparte a ti. Sin embargo, el perdón no absuelve a nadie de la culpa. No quedan a cuentas con Dios. Simplemente te libera de tener que preocuparte de su castigo. Cuando perdonas a alguien, no lo liberas. Se lo entregas a Dios, con quien puedes contar para que se encargue de esa persona a su manera. Te ahorras el problema de preparar más discusiones o de intentar imponerte en esta situación. Ya no se trata de ganar o perder, se trata de la libertad, se trata de soltar. Por eso, a menudo escuchas que las personas que han perdonado de verdad dicen: parece que me hubieran quitado un peso de encima. Sí, es exactamente eso. Es como una bocanada de aire refrescante que entra a tu corazón. La fría oscuridad de la prisión se inunda de luz y frescura. Por primera vez en mucho tiempo te sientes en paz, te sientes libre. Pero, ¿cómo lo logras? Le entregas al Señor tu enojo y la responsabilidad de juzgar a esta persona. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo sabes que lo has hecho? Lo sabes cuando al pensar en su nombre o al ver su rostro hace que sientas lástima por ellos, en lugar de hacer que te hierva la sangre, hace que lo compadezcas, que en verdad esperes que cambien. Podría decirse mucho más, y quizá debas luchar con muchísimas cuestiones emocionales para lograrlo, pero los matrimonios excelentes no están formados por personas que nunca se hieren, sino por gente que no toma en cuenta el mal recibido. Y bueno, hemos escuchado acerca del perdón, y ahora viene lo más difícil. El desafío de hoy es: hoy mismo, perdona cualquier cosa que no le hayas perdonado a tu cónyuge. Suéltalo. De la misma manera en que le pedimos a Jesús que perdone nuestras deudas cada día, debemos pedirle que nos ayude a perdonar a nuestros deudores cada día. La falta de perdón los ha mantenido a ti y a tu cónyuge encarcelados durante mucho tiempo. Desde tu corazón, di: elijo perdonar. Muy bien, si pudiste hacer esto, haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Y recuerda, ¿por qué perdonaste a tu cónyuge hoy? ¿Cuánto tiempo llevaste a cuestas ese peso? Ahora que le entregaste esta cuestión a Dios, ¿qué posibilidades se te presentan? En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, espero que hoy también sea un día de éxito para tu vida, que podamos perdonar y que podamos amar a nuestro cónyuge a pesar de todo, pero sobre todo, que podamos amar a Dios de todo corazón. Que tengas un bonito día y que Dios te bendiga.